Sóc el Martí i aquí està el rock de la línia de front. Avui xerrarem de Los Chicos del Maíz, un dels grups més influents de la dècada i de la dècada de 2000, en concret el segon lustre de la dècada de 2000, més influents en la història del rap polític, tant a l'estat espanyol, per dir-ho com era, l'estat espanyol, tant com a països com Venezuela, han influït molt, i altres països socialistes a la Sud-amèrica. Per xerrar de Los Chicos del Maíz, els haurien de remuntar a l'any 1995, quan el Nega, el cantant, que en principal no per jerarquia, sinó perquè és el més conegut, més idolatrat, per dir-ho com era, del grup, el Nega, el 1995, va decidir unir-se amb Lina, i Ina, Raje, Nece i Chae, per formar 13 passos. Grup valencià de rap hardcore i sonava tal que així. Nena, estás equivocada, el mundo es más grande que Taramango y Berska, aunque no te lo parezca, consumir apesta, ofertas, tú solo eres feliz yendo de compras con tus amigas, sábado tarde en cafeterías, charlas aburridas entre niñatas y marías, sacas tu Nokia, haces llamadas perdidas, no tienes saldo, yo me pollo a pijas por encargo, me cago en reyes y en los enamorados, regalaré flores y oro cuando me salga del nabo, está claro, tu novio es tonto, se cree que corre un rally, tiene el Hyundai, como si fuera un Ferrari, con ese alerón de avión, lo llaman tuning, llantas de aviación, y en el oro Camela y Eminem, no cambiarás nunca, no cambiarás, meriendas en el pan, cenas en el McDonald's, palomitas, cine, golosinas con sabor a pene, centros comerciales petados de gente, ambiente perfecto, tarjetas de crédito, echan humo, y apaga la paz y las camisetas de gusto, asusto, como el ego en bolsillos de hogares sencillos, arraso como Matrix y el señor de los anillos. Finales felices que va, la peli no se acaba, te meto el miedo en el cuerpo, como quien, como Amenábar, mares de tinta, ríos de lava, capitalistas sin escrúpulos que te la clavan, escupo sobre la fiebre consumista, publicistas como Tommy Hilfiger, racistas, sociedad mediatizada en donde lo diferente es tabú, borregos compran y callan, así fabrican su ataúd, arrojo luz en este mar de mentes, aborregadas, me la comes y batas, no si vistes mango como comiste Zara, escucha fama, me la resbala, como Elvis, no te voy a follar más y mejor porque lleves Levi. asco. El 2003, el Nega va juntar-se arrel de concerts amb un altre personatge anomenat Toni el Sucio, Toni Mejías, altres noms que se'ls podria anomenar, tal com el Nega pot ser conegut com Richie Lanuit. Van començar a xerrar tant per Messenger com per altres vies de comunicació i van començar a passar-se rimes en les que van intentar fer un projecte que seria anomenat Los Chicos del Maíz, tal com ara són coneguts. I van crear des de primer moment un estil molt directe, molt de meter el dedo en la llaga, per dir-ho de qualsevol manera. I aquí teniu un instrumental de la seva primera promo anomenada Miedo y Asco en València. Com ja us he dit, el 2003 va ser quan van començar a fer aquest projecte i van treure la promo el 2004 i tal com ja us he dit va ser anomenat Miedo y Asco en València. En aquesta promo també se pogueren escoltar temes com Spain is Different, on feren bastantes tocades cap a sa cultura, per dir-ho qualsevol manera, com se podria dir cultura espanyola, cultura cani, com diuen ells.

puesto precio a mi cabeza y rezan todas las noches para que yo me rompa la crisma. Pero saben que sus hijas llevan mi CD en el Disman. Querida ministra, la vaselina, vamos a jugar al teto y nos montamos una orgía en el piso de 30 metros. Evo Morales nacionaliza el petróleo y nos mete un gol. Porque el petróleo es de los bolivianos, no de Repsol. Imperialistas de mierda, soy el nega, un friki. La ministra Fernández de la Vega es la momia Nefertiti. Un polvo, un piti, un mitin de la bordeta. Terrorismo no es setas, Belén Esteban enseñando las tetas. Puto planeta, Valencia en el mapa, con la jodida Copa América y la visita del Papa. Niñata, chúpamela y vete, todo el rap no te pega y podrás presumir en clase. Se la chupaba el nega. Nueva entrega, cayó la breva, pincha brava como Clinton. Rita Bárbara se toca mientras piensa en Paris Hilton. Me gusta el tinto, no tengas dudas, mi CD es asignatura obligada en las escuelas de Cuba. La UET me la suda. Marionetas, donde estaba Irene Villa cuando el PP negociaba con ETA. Mi rap aprieta, no me imites, copión. En el micro empalagas como baladas de los Scorpions. No me gusta la gasolina porque provoca guerras preventivas, porque contamina. La mazorca ha vuelto desde Valencia. A Diego Nuestro guardamos reverencia. Diego Nuestro, santificada sea tu zurda. Dios no está en el cielo, se recupera en Cuba. Diego Nuestro, barrilete cósmico divino. Dios lleva nieta a la espalda, es argentino. Arrel d'aquesta i altres cançons, el Nega va ser acusat per la gent de masclista. El Nega, arrel d'això, va escriure un comunicat per Caos en la Red, una web de contrainformació anticapitalista, i deia això. Està en castellà. El comunicat diu: "Y la revolución nos pilló con la mazorca entre las piernas". Està en castellà, però intentaré fer-ho en català. Diu: "El feminisme és un concepte dual i divergent, com el nacionalisme. Les hi ha d'esquerres i de dretes, feminisme burgès i feminisme socialista, feminisme de fet i feminisme de boquilla, feminisme per necessitat o feminisme per avorriment. No estaria de més recordar que va ser l'avorriment el pur hastío el que va donar origen al moviment feminista sufragista. Va ser la dona avorrida de casa seva, la dona burgesa avorrida de casa seva, o la seva mansió vitoriana. Se va cansar de ser un florer con tantes hores mortes, esperant que el seu marit, arribés del parc de la bossa o del saló de cavalleros per fer-li companyia". Bé, ho faré en castellà, així ho arribo més ràpid. "Entonces un nutrido grupo de mantenidas fundaron el feminismo. Suena terrible, pero es real como la vida misma. Y agarraron una pancarta con sus vestidos hasta los tobillos y sus pamelas extravagantes. La obrera de telar, por su parte, no tenía tiempo para aburrirse. Tampoco pamelas extravagantes. Aunque inequívocamente su burgués en su origen, con el tiempo y el cuerpo teórico del marxismo, se cayó en la cuenta de que el feminismo, si no es clase, es como la cerveza sin alcohol, no mola". Decía Debord que el aburrimiento es siempre contrarrevolucionario y aburridos debían estar los biosujetos sujetas que firmaron el artículo titulado "Los chicos del marxismo", del machismo, publicado recientemente en esta web. Aunque no se atrevan a poner nombre ni apellidos, circunstancia que invalida cualquier diatriba, se encargan de enfatizar bien su género, linuxero y afranía. Un detalle imperdonable viniendo de declarados enemigos acérrimos a los roles clásicos. En realidad, y sin darse cuenta, ellos mismos reproducen los valores heteropatriarcales que tan ferozmente critican, como veremos a continuación. Linuxero es colaborador habitual en esta web. Bueno, lo de colaborador es un decir, a subir artículos de terceros, especialmente declaraciones de Cayo Lara. Por su parte, Afranía asume un papel gregoriano y, como la mujer en pleno franquismo que pedía permiso al marido para abrir una cuenta en el banco, se subordina en Linuchero para lanzar su diatriba. Con la intención de camuflar esta esta relación de poder patriarcal, Afranía crea un blog exproceso para colgar su artículo, y aunque pudiera pensar que es casualidad y que a Fraina le ha pasado el lado de los que gustamos escribir por motivos ajenos a los chicos del maíz, como buen rapero el ego me pierde y sostengo sin vacilación de ninguna índole que ha creado el blog solo por nosotros y para nosotros. De hecho, mientras escribo estas líneas, únicamente dos artículos, desde un punto de vista zoológico, Linuxero hace mamporreo virtual a Franie... Básicamente això és una foto de una sacsellada a Linuxero i a Franie, els dos que varen fer un article bastant contundent contra els xicos del maïs, acusant-los de masclistes amb una... amb una propaganda més més fonamentada. Tal que així varen fer cançons encara més càrrega masclista, provocativa en quant al masclisme, i aquesta la varen posar al seu primer disc d'estudi com a disc, és a dir, no promo ni maqueta, Passió de Talibanes. Així mateix, l'any després de posar al carrer Adiós le pido, el 2007, 2008 va ser l'any en què el Nega va posar Geometria i Angústia, una gran obra poètica que va utilitzar com a títol de la seva maqueta. En aquesta cançó ja podem trobar altres col·laboracions amb el Toni el Sucio, anomenada SOS, SOS o B-Boys Parade, però jo crec que és a destacar una cançó que s'ha fet quasi un himne del Nega, i és Mi novia es de derechas. Pendientes de perla, bolso de plata. funcionaria, estudió impuestos y visas. Yo tiro piedras en manis, ella pone velas en misa. Esto es la risa, en el cole todo igual. Ella playback de Mecano, yo de siniestro total. Los Gal no estuvo mal, me dice la muy bruta. Yo opino que Galindo merece un tiro en la nuca. Los novios de sus amigas de las pesas de votos. Yo no soy de gimnasio, pero sé leer que no es poco. Ella cree en la libre empresa, en la mano invisible. Yo creo en nacionalizar la banca lo antes posible. Ella se cree libre, yo oprimido. Amor a todo gas. Ella adora a Milton Friedman y yo a Carlos Marx. ¿Y qué más da si la política nos crispa? Si cuando pegamos un polvo saltan verdaderas chispas. Ya sabes, fuera de toda sospecha, follarse a pijas es follarse a la derecha. Otra bronca, otra bulla. Ella es tiro sexo en Nueva York, yo es tiro palulla. Me quiere, la quiero, me prende la mecha. ¿Qué le voy a hacer si mi novia es de derechas? Otra bronca, otra bulla. Ella es tiro sexo en Nueva York, yo es tiro palulla. Me quiere, la quiero, me prende la mecha. ¿Qué le voy a hacer si mi novia es de derechas? La propiedad es un robo, pero la quiero a pesar de todo. Tía, eres mi mejor resaca. El arte de amar, hay que cultivarlo. En el ifrom está la clave. Follarse sale. A partir de, en aquest disc i en els anteriors, cada vegada començava a reflectir una cada vegada més àmplia cada vegada més ampli contingut polític marxista, comunista, en el que feien referència a ell sense cap dilació a cançons en les que la tornada podia ser fàcilment cançons com El gobierno lo niega, cançons en les que la tornada d'ella rojos com La regla de tu hermana. Dos anys més tard d'aquesta promo de Geometria i Angústia arribà una promo, una altra sortida del Nega amb Joeu com a DJ que es va dir Fort Apache, un disc en el que feia, bueno, una maqueta a la que xerrava, bé, a la que xerrava no, a la que cantava fent referència a models cinematogràfics aplicats a la teoria marxista o la seva simple referència cineasta. En aquest disc podem trobar cançons amb un fort contingut amenaçant, com pot ser Que disparen sobre l'aire pagin, que fou que s'hi xerra molt a cadenes com La Cope o Intereconomia quan se va començar a crear, i van ser un dels seus favorits. També poden trobar en Sophie Thu una cançó anomenada Sobre el consumisme i sus formes, una de les poquíssimes cançons que no feien referència a la política, al cine, i feia única referència a la política. I bé, aquí podeu trobar Sobre el consumisme i sus formes con Sophie Thu. Bé, com diuen a televisió, problemes con el directo. I bé, mentre vaig intentant resoldre el problema que tinc amb el so de la cançó, vos vaig contant que també el Nega, a part del Toni, és també imprescindible en aquest grup, van rebre amenaces de grups d'ultradreta com podrien ser Espanya 2000 o Falange o altres grups més minoritaris d'ultradret, bé, ultradret no, grups nazis, i bé, crec que ja ho he aconseguit solucionar i no. Bé, M'hauré de votar aquesta maqueta anomenada, que és molt recomanable, anomenada Fort Apache, Cine, Ideologia i Cultura de Masses. Tret el 2010 i més que recomanable, i en descàrrega, bé, ara estem a Mega Upload, no ho sé, però crec que és una descàrrega bastant fàcil de trobar, ja sigui per RapidShare o altres plataformes de descàrrega. Bé, després de fer molta parafernàlia amb el que seria el seu primer disc d'estudi, Passió de Talibanes, va ser prorrogat del gener del desembre del 2010 i gener del 2011, el van acabar traient el 2011. I en aquest disc hi trobaríem cançons com Cops, una cançó amb fort discurs sobre els abusos policials que s'hi trobaren tant el moviment anti-Bolònia, o la repressió que poden arribar a trobar moviments polítics com moviments d'immigrants a l'estat espanyol. I aquí teniu Cops, amb Arma X. Tornem a tenir problemes tècnics. I Bé, us explic una gran putada, això. Bé, us vaig contant també que Passió de Talibanes va ser un projecte tret per BOA, discogràfica que alberga grups com SFDK, per exemple, i amb aquest disc feren referència també a part de moviments polítics o les nostres estimades forces de seguretat del nostre estat espanyol, cançons com The Mayor Run DMC, que fou dedicada al grup Run DMC, a un grup pioner del rap. I ara he aconseguit solucionar els problemes, i aquí teniu Sobre el consumisme i sus formes, de la promo que us he estat xerrant abans, anomenada Cine, Ideologia i Cultura de Masses. Bé, en Sofizu. I perdonar les molèsties. Ei, ei, yeah. Es Fort Apache, sí, sí, sí. Con Sofizu. Sí, sí. No hay compras y cinismo. Gastad, maldito. Yeah. Esto solo lo arreglamos entre todos. La putada es que algunos no tenemos arreglo. Sigue viendo el panorama, niño. Escucha esto, mira. Dice así. Presume, no sabes ya cómo fingir. Consume, gastar y aparentar es vivir. En resumen, esta es tu libertad de elegir. La chaqueta del Zara o los pantacas del Pull&Bear. Buen perfume por los complejos. Con los problemas que más sumes para el cortejo. Eres más feo que Freddy Krueger hasta de lejos. Y al ver cómo andas de reflejos, tío, que alguien te saque ya del túnel. Todos al mismo ritmo, con su mismo estrés. Cómo relajan las luces, cómo se lucen en el Corte Inglés. Cómo nos venden de barato en las rebajas. Cuánto nos mola ir al bareto y rajar. Cómo seducen los maniquís y el colorido del escaparate. ¿Quién coño abduce a este rebaño de primates? Debiera huir de este fantasma, labrarme un karma. Tú ponme algo de priva y gritaré a las armas. Y lo peor es que no quiero escapar. Amo este mundo, de los mortales no quiero hablar. Hoy me derrumbo, viendo algo apenas chungo que va de profundo. Siempre el amor es superior al final. Y si hoy anuncian que regalan teles, todos hacer cola.

És destacable també, no us he xerrat tant, però és molt destacable, destacable, igual que el paper de, del Nega, Richie La Nuit, Richie Ghost, com sigui, com li vulgueu anomenar, el paper de Toni Mejías, Toni el Sucio, també com li vulgueu dir. I tingué una cançó ell tot sol, el disc Passion de Talibanes, anomenada Actor Secundari, en sa que reflectia el seu paper com a això mateix, com a, acció, com a actor secundari al grup. I també hi hagué col·laboracions amb Pablo Hasél, que fou detingut fa bastant poc per la Policia Nacional, però molt destacable el paper de Toni Mejías, i aquí teniu la cançó Actor Secundari de los Chicos de Maíz, Toni Mejías, Passion de Talibanes, el 2011. Yo sé el motivo por el cual escribo y me desvivo por esta mierda que acabará conmigo. Porque solo yo sé el motivo por el cual escribo y me desvivo por esta mierda que acabará conmigo. Están jodidos ser el centro de atención de una afición que exige, pero me encanta jugar con presión. Tengo la extraña sensación de que escriba lo que escriba, siempre hay quien lo interprete. Y acaba cansando este teatro donde el público insensato intenta ponerte grilletes. Actor secundario como James Coburn y feliz de cumplir en mi papel. De no ser la cara principal, pero ser ese chaval que no sabrían qué hacer sin él. Quiero volver a hacer esas canciones, regidas por libertad, por sensaciones, lejos de opiniones, detractores de aficiones que les pesa el nombre y no disfrutan de lo que compones. Yo escribo por necesidad, más allá del que dirán o lo que piense la disquera. Escribo lo que querría escuchar, por ello tengo el alma llena y vacía la nevera. Artista que más quisiera, derrotista como el Charlie, el pesimismo por bandera. Es lo que tiene sentir, es lo que tiene soñar, es lo que tiene una mujer sea mi patria entera. Un chico tímido, siempre huyendo de los focos, prefiere lo íntimo y sabe ser feliz con poco. En un escenario no es todo chico, bajo de él un tipo, callado como Buster Keaton. Soy complicado, pero en cada puerto dejé buenas amigas y un puñado de hermanos, pero adoro la soledad del escritor, que se de ese regalo, que se regala. Y el tiempo será quien decida, no esas críticas anónimas de caras escondidas, que no van a mermar mis ganas de luchar, es mi modo de evitar que me pueda asfixiar la vida. Y el tic-tac será quien dicta, y yo quiero pintar sonrisas y evitar momentos malos, heridas, cicatrices, sobre todo ser felices, que la vida es un regalo. Y yo no quiero nada ni que nada cambie, con mi música y mi gente me siento tan bien, que no importa lo que fuera de mí digan quién, quien me conoce sabe que doy el 100%, y mírame en el ojo del huracán, expuesto a las críticas y al que dirán, pero mi sonrisa chica nunca borrarán, y saben que mataré si juegan hoy con mi pan, y solo quiero brindar, más que por los que se fueron, por los que están, por los que sufren mi parte creadora, para los que yo siempre soy el actor principal, y me hacen dejar de odiar el mundo y de odiarme, sobre todo lo segundo, me devuelven la confianza en las personas, y olvido esa sensación de asco por la que me culpo, y de nuevo tengo confianza en mí. Y renuevo mis ganas de escribir, de mostrarme ante el papel desnudo, lejos de etiquetas, de marionetas y de escudos. Si no escribo acabaré con todo, sí, esto es un tema de desahogo. Necesito matar a mis demonios, necesita el Antonio, un modo de huir del lodo, huir de todo, de esas caras falsas, que en el teatro del rap existen tantas, que me hacen ir de vuelo deseando, volver a casa, abrazar a quien me esté esperando. Volví a sonar, ¿qué más dará? Volví a soñar como Luther King Martin. Volví a mostrar heridas que compartir. No soy un mártir, no soy el hombre a batir. Allá donde las cámaras nunca enfocan, allá donde no notas si te equivocas, allá donde da igual si vas a caer, allá desempeño mi papel. Y es que cuando se baja el telón,

Entre bales de goma i micròfons comença Notes d'Actualitat, un programa sense subvencions al qual no afecta les retallades. Com titulava ahir VilaWeb, via lliure al macrotel del Platja Verge del Tronc. El Consell de Mallorca modifica el pla territorial per construir el complex a prop de la Platja del Tronc. Els canvis s'aprovaren ahir, amb tots els vots de l'oposició en contra, al ple del Consell de Mallorca. Davant de la seu del Consell s'hi concentraren també molts ciutadans, convocats pel GOP, en una cacerolada on demostraren el seu rebuig per la modificació del pla territorial. A continuació escoltareu un extret de la intervenció del GOP en el ple del Consell de Mallorca. Aquest govern impulsa el desgovern, i saben què vol dir desgovern? I del que les paraules, en paraules d'un catedràtic retirat de ciències polítiques, desgovern vol dir fer les coses malament aposta. No perquè no en sàpiguen, no perquè no en sàpiguen més o no en siguin capaços, sinó aposta a allunyar-se intencionadament del bé comú, de l'interès públic a l'hora de governar, en benefici propi o d'altri, amb més capacitat d'influir. Que en, aquest, en aquesta terra vol dir amb més capacitat de posar el blest damunt la taula i de vegades per davall. En la mateixa intervenció estilla també de barroera, perversa i indignant l'actuació d'aquells que s'anomenen la classe política i que protocolàriament hem de tractar de senyors, il·lustríssims i excel·lentíssims. Classe política que no fa més que arguir arguments com la creació de llocs de feina per justificar aberracions urbanístiques. Intentar fer creure a la societat que la modificació és impulsada tan sols per un error que, casualment, faria inviable el projecte urbanístic que es vol dur a terme i, en trets generals, perpetuar la tendència política tan respirada a Mallorca del tot s'hi val. Tranquils, promotors especuladors, tingueu o teniu la seguretat jurídica que vos direm que sí a tot, costi el que costi. El diari de Balears titula Dies enrere, dia 10 d'abril, clama el tronc contra la política urbanística del govern Bauçà. Prop de 400 persones, convocades per Esquerra Unida, es concentraren ahir a la platja per reclamar a l'executiu que aturi el macroprojecte. El batlle, Sebastià Sagreres, del PP, defensa una solució per a la crisi que ofega el poble. Després d'aquesta concentració, ínfimament representativa de la resposta popular davant la modificació del pla territorial, les declaracions del batlle de Campos no podien més que deixar-se en propi ridícul, quan intentaven infravalorar l'acte amb una ironia francament millorable. Els vull demanar als manifestants coherència. Si tornen al tren a protestar, que no venguin en autocars o cotxes i ho facin en bicicleta o a peu. Per a pròximes convocatòries, en lloc de dopar i taleca, que dinin en restaurant de Campos, la Ràpita i les Covetes. En tornar, que compleixin la normativa i no duguin cans i facin net allò que embrutin. Digué, també que és d'una hipocresia tremenda que gent de fora poble vengui a dir-nos als campaners el que han de fer. I aquesta és la resposta del batlle afectat, que sobrepassa de molt la línia que separa els discursos falsejats ja més que acostumats de la ridiculesa estúpida que en la que sentint-se a més no poder. Que ens perdoni el batlle idò si ens ficam on no ens criden. No voldríem entremetre'ns en els afers estrictament del seu municipi creient defensar la nostra terra. Que perdoni també la cacerolada d'ahir de matí i l'oposició que ha votat en contra la modificació del pla territorial al Consell de Mallorca i el GOP i la plataforma Salvança Ràpita, que convoquen una cadena humana del trenc a la Ràpita dia 29 d'abril. Que ens perdoni a tots, per favor, que no voldríem privar-nos del plaer de gaudir d'un hotel amb 400 habitacions, piscines, pistes de tennis i un camp de pràctiques de golf. Urbanizada de bonica y coenta triste estampa violenta verge desvirgada base de pistola que tanca las cames y la seua veu tremola guap que tanca las cames y la seua estens esmola guap. Si no tremola podrem continuar xuplant-la. Però tu tranquil, que si no tremola podrem continuar xuplant-la. Eres un bru, bru, bru, sangonera. Solta la nostra terra. Eres un bru, bru, bru, sangonera. causa. Ets un paràsit que destrossa les neurones, que arribes a nosaltres en forma d'imatges blaves que ens ensenyen les batalles que vosaltres feu. D'amagades, d'amagades, d'amagades, sí, sí. D'amagades, d'amagades, d'amagades, d'amagades, sí, sí. Prepárate, el podrás omplir de seguida. Paradís d'asfalt, teleri exquisit, poble de fem sense girar. Eres un bru, bru, bru, sangonera, sorta la nostra terra. Eres un bru, bru, bru, sangonera, sorta la nostra terra. Vale, fons! Que d'especulació ja estem farts, oferim de la plebe, paradís d'asfalt, de les jocs, sorta tot. Us convidem a que feu patent la presència, que entre tots ens raconta de sortir la força contra el verd uniforme dels seus uniformes. Poble com que parla ja apunyenat aquest Balzano aclareix com afectaran a l'educació els ajustos de Madrid. El president del govern, José Ramón Bosa, no aclaria i els sindicats com afectaran a l'educació balear els ajustos de Madrid. L'executiu espanyol va anunciar dilluns que vol reduir 3.000 euros el pressupost que destina a educació i retallar 7 milions dels obvers que van a sanitat. El president assegurarà als sindicats que el pròxim curs d'increment d'hores del professorat suposarà que s'haurà de prescindir de professors interins. La Junta de Personal afegir que, si és necessari, els professors treballaran més hores, sempre que sigui en benefici dels alumnes. Durant la trobada, la Junta obsequia el president amb un llibre i un CD de rondalles mallorquines perquè pugui llegir-les i escoltar-les. Així mateix, rebé un llaç quatribarrat de solapa, símbol de la defensa de la llengua catalana i de la campanya Enllaçat pel Català. Costaba 5, ya me cobran 25. Estáfate tú. Defiéndete tú, defiéndete tú. Así es el mercado y a pasar por el tú. Defiéndete tú, defiéndete tú. Mandan los más ricos y a tomar por el cul. Comprar un piso, hipoteca a plazo fijo, brinda 40 años y que se forren los bancos. Hipotécate tú. Te controlan y te fichan, y te filman, y te espían, y al primero que resista lo juzgan por terrorista. Haz catasuña. Así es el sistema. Roba lo que puedas, mentira y codicia, esta es la justicia. Defiéndete tú. Así es el sistema, roba lo que puedas, mentira y codicia, esta es la justicia. Exacto. No sé com, però ha d'arribar. Dia 21, marxa de xeremies per la llengua. La matinada del dissabte 21 d'abril es posarà en marxa una nova mobilització per defensar la llengua pròpia. Un estol de xeremies farà a peu la trentena de quilòmetres que hi ha entre Inca i Palma sonant les xeremies. La marxa finalitzarà davant de la seu del Parlament, on es llegirà el manifest. Els organitzadors conviden la resta de ciutadans a afegir-s'hi. La mobilització reivindicarà la necessitat de defensar la llengua pròpia de les illes dels atacs del govern de José Ramón Bauzá. La marxa, però, també recordarà el 300 aniversari de l'entrada en vigor del decret de Nova Planta. Els decrets de Nova Planta són el conjunt de lleis promulgades per Felip V després de guanyar la guerra de successió. Amb aquesta volia els furs dels regnes de la corona d'Aragó. I arriba, com quasi cada setmana, la secció viatgera. Avui, el protagonista de la secció és Antonio Beteta, secretari d'Estat d'Administracions Públiques, que va aparèixer ahir públicament per anunciar la rebaixa de 25 milions d'euros que suposarà l'ampliació en 2,5 hores setmanals de la jornada laboral dels funcionaris,

El magistrat considera que en aquests moments ja no existeixen prous motius com per mantenir la fiança. Mesura cautelar per evitar el risc de fuga, l'alteració de proves, la influència sobre testimonis. Així, el jutge Castro ha decidit llevar la fiança a Matas, però també l'exdirector general d'Esports, José Luis Ballester, l'esportaveu del PP de Palma, Rafael Durant, i el cap d'obres de la UT, que va construir el pavelló del velòdrom, Miguel Ángel Rodríguez. Malgrat que Matas ja podrà disposar dels 2,5 milions d'euros que li serviren per eludir l'ingrés a presó, el jutge ha ordenat que 500.000 euros dels doblers retornats siguin ingressats als comptes de la secció primera de l'Audiència Provincial de Palma. Aquesta quantitat servirà per cobrir la responsabilitat civil de la recent sentència condemnatòria contra el president del govern. Y como comentario del día, la noticia de Mitesa en televisión. ¿A qué se debe? ¿A una sucia maniobra política? Y para finalizar, veamos las portadas de los diarios de Miami. The Herald Tribune. Mr. Carrascal's go home. Carrascal, márchate. Dimecres es compliran de 9 anys de l'assassinat de Guillem Agulló. Es dugueren a terme diversos actes i concentracions arreu dels països catalans per recordar la seva figura. VilaWeb recuperarà un article de Xavi Sarrià, titulat Guillem, un any més, on recorda aquells fatídics dies de començament de la dècada dels 90. Ja sé que eren molt joves, però ens sentien lliures. A la València dels principis dels 90, això ho era tot. Sentir-se lliures, somiar, imaginar una altra realitat. Eren pocs, ho sé. I encara recorde aquelles manifestacions del 9 d'octubre. No sumàvem ni un miler. La policia espanyola ens encerclava. Te'n recordes? Nosaltres, allà cridant independència, pels carrers de València, entre una munió de fatxes que ens esperaven a la plaça del Parterre. Sí, ara ens sembla perillós, però aleshores no ens ho semblava. Potser perquè érem massa ingenus, massa valents, o massa innocents. Ens aplegàvem al barri del Carme. Era el nostre territori. El Vigo Lumbagui, la Selva, el Forn, el Fet Express. La majoria estudiàvem a secundària, a les primeres línies en valencià. Alguns érem maulets. I sí, tots érem uns adolescents esprimatxats, però ens unia una estranya convicció. Ja sé que ara tot això sona com una rucada, però era així. Ens ajuntàvem i ens creiem forts, invencibles, perquè portàvem un projecte il·lusionador a la motxilla. Fou aleshores quan et vaig conèixer. Anaves amb un grup de xavals de Burjassot. Éreu més majors que nosaltres. Teníeu 18 anys, però recorda com si tinguéreu la meva edat d'ara. Anàveu amb la gent de Xarp i amb els del Força Llevant. També us moviu pel casal popular, com nosaltres. Escenaris d'un temps que ja no tornarà. Saps? Encara m'emociona quan t'hi pensa. Aquelles nits màgiques al casal, del carrer del Flora, sota els estels. Sonaven maniàtica, nego, escapa. Brodats les jaquetes, texans estripats, sabatilles, samarretes dels germans grans. Només tenien 16 anys i el món se'ns despertava els ulls. Hereus d'un estatut trampa, d'una transició frustrada, d'un país venut per 4 cèntims, fills de l'atrició, així ens sentíem. I per això ens morien de ganes de lluitar, de plantar cara, de construir, però aviat ens adonaren que tot allò no era cap joc. Aquell dia vaig rebre una trucada i la veu d'una de les meves millors amigues que plorava i jo vaig tremolar com encara faig ara. Que? Sí, l'han mort davant nostre. Dos nazis l'han subjectat, un altre l'ha apunyalat. Plorava i m'explicava i encara ara quedi immòbil. Callat, no vaig saber què dir, com reaccionar. No sé si faig bé d'explicar-ho, però si ho faig és perquè allò va ser com un clic, com un despertar brus d'aquella maleïda innocència. Sí, n'havien assassinat un dels nostres. Allò ens va fer reaccionar. Potser madurar. Aquell mateix any vam crear un grup de música. Ni oblit ni perdó, cridàrem. Ni oblit ni perdó, continuen cridant. Han passat 17 anys d'aquell 11 d'abril. El judici es feu a Castelló. Els antiavalots van carregar contra els qui protestàvem per aquella farsa. De tornada a València, ens van retenir a la comissaria de la Gran Via. L'assassí únicament passà 6 anys entre reixes. Van dir que allò havia estat un simple brall entre joves. Quan va eixir de la presó, es va presentar a les eleccions per un partit nazi. Ara el jutjaran de nou pel cas Panzer. Per això avui et torno a escriure. Perquè encara ens cal justícia. Però sobretot perquè avui voldria dir-te que les coses comencin a canviar. Que on es vulga que vaja, troba milers i milers de joves com tu. Milers i milers de joves que volen sentir-se lliures, com volgueren tots nosaltres. Milers i milers de Guillems, que ja ningú no podrà robar. Per a tu, Guillem, un any més, no t'oblidarem. Xavi Sarrià, vocalista de Obrint Pas. Tot seguit, escoltarem les paraules que va dirigir la germana de Guillem Agulló al públic assistent al concert de Tarongers d'Obrint Pas, l'any 2005. Ara fa 12 anys de l'assassinat del Guillem. I encara que molts de vosaltres segurament apenas ho recordeu perquè éreu massa jovens, de segur que haureu sentit parlar d'ell.

Seixant.cat informa. Mor un jove a Bilbao a causa de l'impacte d'una bala de goma. L'enduriment de les penes pels manifestants és la resposta del govern a un mort i dos ferits per impactes de bales de goma durant les darreres dues setmanes. Dilluns va morir Íñigo Caravacas Liceranzu, de 28 anys, a causa de l'impacte d'una bala de goma disparada per l'Ertzaintza. Dijous de la passada setmana, en uns incidents que es produïren a Bilbao després de la victòria de l'Atlètic enfront al Schalke 04, el jove va rebre l'impacte d'una bala de goma en una càrrega de la policia basca i va quedar en coma i ferit de gravetat. Va patir una fractura cranial i amb importants lesions cerebrals que li va acabar provocant la mort. El debat sobre l'ús de les bales de goma ha generat controvèrsia últimament arran de les lesions patides per alguns manifestants en les càrregues dels Mossos d'Esquadra durant els incidents de la vaga del 29 de març. L'ús d'aquestes armes, que la Unió Europea aconsella prohibir, està regulat per un codi d'ús. Aquest dicta que les bales s'han de disparar més avall de la cintura i, a més, han de rebotar en terra abans de ferir els manifestants. Els cossos d'antidisturbis estan violant sistemàticament el codi d'ús de les escopetes de bales de goma. Els mitjans i el govern central han fet més poc cas a què fes. L'únic que ha anunciat mesures ha estat el govern basc, que preveu la supressió d'aquestes armes a partir de 2013, prèvia retirada progressiva durant el que resta de 2012. Ho va fer públic ahir el conseller d'Interior basc, Rodolfo Ares, que va compareixer per demanar disculpes a la família de Caravacas i assumir les responsabilitats polítiques de la mort del jove. El govern impulsa mesures per combatre el vandalisme. La reacció del govern central ha estat reformar una dotzena d'articles del Codi Penal per reforçar la defensa de l'ordre públic, segons informa Ignacio Ulloa. La reforma preveu sancionar amb 2 anys de presó aquelles persones que convoquin a través de qualsevol mitjà de comunicació actes que alterin greument l'ordre públic. La bateria de mesures també preveu augmentar a delicte de desordre públic el suport que exposar que es penetri en un establiment públic o s'obstaculitzi l'entrada al mateix, per exemple, en vagues. L'executiu central, en canvi, no ha plantejat cap mesura relacionada amb la restricció de l'ús de la força o de determinades eines de dispersió per part dels agents antidisturbis. Amb tot, cal subratllar que cap agent ha perdut la vida en les darreres setmanes durant una manifestació o en qualsevol tipus d'enfrontament amb civils. Mentre que els dos manifestants han perdut un ull i un seguidor de l'Atlètic Club ha perdut la vida a causa dels impactes de bales de goma. Demà es celebra l'aniversari de la proclamació de la Segona República. S'han convocat actes a pobles com Porreres. A Palma, a Plaça Islàndia, també s'hi han convocat actes. Y no pasará que todo se cambie, que no cambie nada. No pasará que todo se vuelva a cambiar. No pasará que todo se cambie, que no cambie nada. No pasará que todo se vuelva a cambiar. Amb aquesta República Tercera de la Gran Orquestra Republicana ens acomiadam. Adeu, Lena. Adeu, Ferran. Bon cap de setmana a tothom. Salut i revolta. Salga la luna, salga el sol. Salut, companys. Hola, bones tardes. Aquí comença una nova edició del programa Criticant a Ràdio 77. Avui vos deixam amb una sèrie de vídeos i amb una sèrie d'àudios, documents sonors referents a les mobilitzacions que s'estan donant i que s'han donat en bona part d'aquest passat 2011 a un dels països més neoliberals del planeta i també d'Amèrica Llatina, com és Xile. Avui escoltarem les veus d'algunes personalitats que estan treballant per aconseguir un canvi dins de l'estructura social i també per fer un canvi profund dins del model educatiu, però que també afecti a un procés social, polític, dins d'aquest país llatinoamericà. Escoltarem, entre d'altres, les veus de Camila Vallejo, que és egressada, vol dir titulada en geografia i dirigent estudiantil xilena, militant de les joventuts comunistes de Xile, ha estat també presidenta de la Federació d'Estudiants de la Universitat de Xile entre 2010 i 2011 i, vamos, és una de les cares visibles d'aquesta mobilització a Xile. Serà una de les persones que escoltarem, perquè també estarem escoltant altres personalitats que tenen molt a dir a damunt dels processos sociopolítics que s'estan donant en aquest país. També escoltarem a Carol Carriola, que és la secretària general de les joventuts comunistes de Xile i que també està realment involucrada a damunt de a tota aquesta lluita. Algunes de les intervencions que escoltarem seran a damunt de la visita que fa poques setmanes, de fet pocs dies, va ser la setmana passada, quan aquestes dues atletes varen visitar Cuba i es varen reunir ni més ni manco que amb en Fidel Castro. Podrem escoltar el que comenten damunt d'aquesta visita i un poc com els hi va anar l'experiència i què en pensen. Avui, per tant, programa monogràfic a les lluites dels estudiants xilens, de la seva resistència, i un programa que crec que també estarà molt ben acompanyat per bona música. Salut! ¿Com s'han sentit en Cuba en el temps que llevan aquí? Muy bien, estamos muy contentos y contentas. Esta delegación ha disfrutado mucho, esta, a pesar de intensa agenda, es muy enriquecedora. Muy enriquecedora. Hemos tenido la oportunidad de estar en varias universidades de acá en Cuba, de compartir con estudiantes y impregnarnos de una alegría, una belleza casi innata en el pueblo cubano y que también se refuerza en la juventud, una juventud despierta, una juventud muy culta, una juventud consciente de su realidad y con necesidad también de transformar y estar mejorando también el modelo en el cual nacieron, que no siempre todo es perfectible. Entonces nos sentimos muy contentos del caluroso recibimiento que hemos tenido y de la alegría que nos ha transmitido esta patria hermosa que tienen esta isla. Ahora, en esos encuentros con los jóvenes cubanos y con los muchachos de la FEU y de la juventud, ¿han llegado a acordar algún trabajo en conjunto específico entre los cubanos y los chilenos? Mira, no hemos concordado nada en específico, sí hemos mostrado voluntad y esperamos aprovechar este fortalecimiento del lazo de la J con la UJC y obviamente con la FEU para poder empezar a realizar las cosas. En un carro de olvido, antes de la aclarar, de una estación del tiempo decidido a rodar. Un run se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los tres días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasa a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un

llega tú. Y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Para finalizar, invitar a una compañera que fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, presidenta de una de las grandes movilizaciones que se generaron en aquella universidad, una presidenta que ha marcado presencia comunicacional potentemente por su gran inteligencia, pero sobre todo por su gran liderazgo. Queremos presentar en este escenario y ante todos ustedes a Carol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile. Compañeras, compañeros, amigas, amigos que están hoy día aquí en el Parque O'Higgins celebrando con nosotros esta gran fiesta de los abrazos, donde sean ustedes completamente bienvenidos por parte de las Juventudes Comunistas de Chile y también del Partido Comunista de Chile en el marco de nuestros 100 años. Quiero agradecer, compañeros y compañeras, la presencia de todos los dirigentes políticos, sociales, de las organizaciones sociales que son parte de esta celebración. Hoy día, compañeros y compañeras, es necesario fortalecer la organización social. La fiesta de los abrazos es una fiesta para encontrarnos, es una fiesta para reunirnos, es una fiesta para que nos abracemos, precisamente porque hoy día necesitamos que la izquierda de Chile se unifique, trabajemos en unidad, para construir necesariamente un nuevo Chile. No podemos, compañeros, seguir aceptando que en este país, a propósito de un gobierno de derecha, se sigan vulnerando los derechos laborales de los trabajadores jóvenes. No podemos seguir aceptando que en este país sigan muriendo trabajadores y trabajadoras por la negligencia de aquellos que hoy día no quieren modificar el Código Laboral chileno. No podemos seguir aceptando que los pobladores sigan esperando por la posibilidad de tener una vivienda digna. Se dan situaciones como la de la ficha social, en que cada día este gobierno se esmera por poner más trabas porque la población chilena, porque los más pobres, porque los desposeídos puedan tener una vivienda digna. No podemos seguir soportando. Y la juventud chilena está en esa disposición. El pueblo chileno está en esa disposición. Porque no podemos seguir aceptando que los consultorios, que los hospitales se sigan privatizando, que el Plan Auge tenga el nivel de espera que hoy día tiene para todos los chilenos. No podemos seguir aceptando, compañeras y compañeros, que en este país se vulnere el derecho más básico de todos los chilenos, de todos los ciudadanos, de los seres humanos, a poder educarse, a tener acceso a una educación de calidad, igualitaria, gratuita y para todos. Por esta razón, compañeras y compañeros, amigas y amigos, es que en esta oportunidad es que el pueblo de Chile está floreciendo. Así lo hemos dicho, estamos en nuestra primavera. Muchos han dicho que estamos viviendo la primavera del pueblo chileno. Pero no nos podemos conformar con eso, porque decir que vivimos la primavera del pueblo chileno no significa que está todo solucionado. Este país, Chile, es uno de los países donde hay más jóvenes, mujeres, jóvenes, que mueren por tener abortos ilegales. En este país es donde hay jóvenes que consumen marihuana. Este país es uno de los países donde se restringe la posibilidad de que aquellos que tienen la posibilidad de decidir por lo uno o por lo otro lo haga. Hoy día debemos trabajar por la despenalización de la marihuana y por la despenalización del aborto. Para eso, compañeros, necesitamos que jóvenes, que la juventud chilena asuma la responsabilidad de llegar a espacios de representación. No podemos seguir permitiendo que sean los mismos de siempre, que en 45 años los que ya gobernaron, los que gobiernan hoy día, lo sigan haciendo, porque no nos representan. Necesitamos jóvenes, necesitamos mujeres, necesitamos pobladores, necesitamos al pueblo tomándose el poder en el Parlamento y en los municipios. Por eso, compañeros, compañeras y amigos, el llamado en esta oportunidad es a la unidad, es a que trabajemos todos juntos. La izquierda chilena debe avanzar unida, porque la unidad de la izquierda es la unidad del pueblo de Chile. Hoy día nuestro pueblo está floreciendo. Efectivamente, los frutos que hoy día cosechemos son los frutos que el pueblo chileno va a poder disfrutar en el futuro. Lo hemos dicho, compañeros, no podemos esperar que un gobierno que se ha desvivido por criminalizar a todos los chilenos, por criminalizar a los jóvenes estudiantes que se movilizan en las calles, por criminalizar al pueblo mapuche, por criminalizar a todos aquellos que hoy día hemos dado de cara a esta sociedad, de cara al mundo, de cara a Latinoamérica, una lucha justa. Es por esta razón que debemos continuar adelante. Este ha sido un año especial. Este ha sido un año donde nosotros hemos despertado. Este es un año donde hemos sido capaces de salir a las calles, manifestarnos y decir lo que realmente queremos, que no es lo que este gobierno ha hecho hasta ahora, y por esto es que debemos construir un Chile distinto. Chile despertó y con eso despertó la conciencia de un pueblo completo que quiere cambios, que quiere una realidad distinta y que quiere construir necesariamente un gobierno de nuevo tipo en unidad, donde sea la izquierda y todos los que creemos en la democracia los que estemos al frente de esta nueva transformación. Muchas gracias. Esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sofuscar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Obrero, cuánto

lo que se generó culturalmente en ese tiempo, que era como ya a finales de la dictadura, hubo toda una explosión de contracultura, que era una hueá como que iba al margen, que salieron las contingencias psicodélicas de la Chile, que era un grupo de pintores, estaban estos hueones del Pedro Lemebel y La Pancha, que eran la yegua del apocalipsis. De ahí también nacimos los fiscales, habían otras bandas como Índice de Desempleo, claro. Zapatillas Rotas, están los Pinochet Boys, los Dada, que eran como las primeras bandas que vieron punk. Claro. Y como no habían espacios tampoco, uno tenía que inventar los espacios, entonces habían en fiestas, en casas particulares, se daban en las fiestas así a todo ritmo, o en galpones, y claro. Lugares todo ilegal, ¿cachai? Era todo. O sea, yo me acuerdo que íbamos en fiesta cuando todavía había toque de queda, ¿cachai? Sí, pero igual tenía también. Que ahí, cerrado en la plata el otro día, sí. Había de todo, eran fiestas artísticas multiculturales, donde había desde teatro hasta punk rock y pintura. Había una tendencia a ya no tenerle tanto miedo a salir a la calle, a la dictadura, a la policía, a la represión. Hay que acordarse también que estaba Pinochet. Entonces teníamos todos los que, la gran mayoría de los chilenos, teníamos una sola causa común. Cuando había miles de compañeros detenidos, desaparecidos, cuando en este país no había oportunidad para el arte, para la música, ni para crear, porque vivíamos en un mar de duelo, aparecen los fiscales ad hoc y a mí me provocó la letra de las canciones. Que hablaban de abandono, que hablaban de odio, de odio, de odio. Todos tenemos odios, creo que decían en alguna parte. Odiamos, odiamos mucho. Pero era la historia que nos había sido inventada. En ese tiempo, no sé si se acuerdan de un señor de ahí, con mecenas del arte, que se llamaba Enrico Bucci, que tenía la galería de arte, Galería Bucci. Bueno, él nos amaba, ¿cachai? Y en plena época densa y con los milicos y toda la weá, había una inauguración de pintores jóvenes y llevábamos los instrumentos y poníamos todos apuntando hacia la calle con los instrumentos, bajaban la reja y llegaba todo el público a huérfano, nos tomábamos la calle en forma ilegal porque no podían pasar autos, nada, llegaban miles de weones afuera y tocaba que a la cagada y siempre en un momento estábamos tocando y de repente íbamos a pasar toda la gente corriendo, 40, 50 pagos, y después la micro de Paco, defiende todos los amigos y tenía un marco de metal. Ahí que te dio, le hiciste el puente con el claro, marco. Claro, estábamos tocando justo bajo el marco, tío, y de repente toco la guitarra con el marco, ¡pum! Rayo, compadre, no quedó ni una cuerda. Y el poco todo negro y crepo. Y ahí tocó afro. Todo el mundo pisoteado, medio Chile mutilado, mucha sangre corre en Chile sin pretexto de salvación. El gobierno, a partir de esta fecha, podrá hacer uso de las siguientes facultades: trasladar a las personas de un punto a otro del territorio nacional, arrestar personas en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles ni otros que estén destinados a la detención o prisión de reos comunes, expulsar del territorio nacional a determinadas personas, restringir la libertad de locomoción, prohibir a determinadas personas la entrada o salida del territorio nacional, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión, suspender o restringir la libertad de información y de opinión, restringir el ejercicio de los derechos de asociación y de sindicación y, por último, imponer censura a las correspondencias y a las comunicaciones. Que se la llevan, ¿qué es lo que hemos hecho? O sea, en ese tiempo estaban los milicos y estaba la sociedad, ¿no? Entonces, como que todo se hacía en relación a eso. Todo lo que tenía que ver con arte, con expresión artística, ¿cierto? Es algo que a la mente militar no le cuadra mucho, ¿no? Pero eso le daba a todo lo que, a las cosas que uno podía hacer, le daba un sabor bastante distinto, ¿no? Te sentía ahí con que ahí participaba en un acto colectivo, humano, de cierta importancia. Es completamente ajeno mi voluntad. Entonces es como triste decir, chucha, o sea, tenemos que estar en un régimen así para poder, para que aflore la expresión artística de la gente. Uno no quiere decir eso. Es necesario la mano dura y con la mayor dureza posible. Con la mayor dureza posible. Creo que todos tenemos un punk adentro, definitivamente. De alguna forma lo tenemos adentro y ahí está, latente. Algunos tienen las bolas de decir lo soy y lo viven. Otros los observamos y los ayudamos. Es el cuento. Yo creo que los fiscales se acabaron cuando, después del plebiscito. Creo que toda esa estética, todo ese imaginario se acabó, digamos. Creo que no sobrevivieron, creo que son fantasmas. Creo que todos nosotros somos fantasmas, que no existimos. Creo que ninguno sobrevivió. Sobrevivió los falsos. Te lo digo como Sor Juana, Inés de la Cruz, la peor de todas. Son representantes de la rabia, de la frustración y del no lograr las cosas y de la injusticia clara y manifiesta y sin ningún tipo de veladura que la trate de disfrazar de otra cosa. Porque están locos, porque los fiscales están en la cabeza, todos, obvio. Porque son de verdad también. Lo que yo siento que ellos han dejado en general es que es una actitud de compromiso y de pasión por lo que hacen. Que ellos han sido siempre súper leales con su manera de ver las cosas. Yo creo que los fiscales de todas maneras deben ser considerados un grupo histórico. Porque aparte de haber durado tantos años, fueron el primer grupo punk organizado, profesional. Lo otro era como berreos de cabros chicos. Los fiscales fueron los primeros que actuaron en el punk chileno maduramente, yo encuentro. Ellos siguen trabajando en el rock, Rolly tiene un sello, sigue moviendo más bandas jóvenes. Lo que tiene el mérito de estos dos, de Álvaro y Rolly, es que son eternos. Puta, me encantaría, Juan, siempre he pensado, Juan, de desarrollar bien tus cosas y poder, puta, no masificarlas, sino que cada gente se puede dar cuenta de que dentro de su pobreza puede desarrollar una forma de vida mejor, colectivamente, disfrutar esta weá de una forma mejor, ¿cachai? Creo que hay que insistir más en la weá de desarrollar formas de vida distintas. Que no me gustan, pero la tengo más clara. Sé lo que no me gusta y sé lo que me gusta. Y hay weas que me gustan, ¿cachai? Me gusta tener, cultivar amigos, ¿cachai? Me gusta tener gente que me quiera, me gusta querer también, me gustan mis perros, me gusta mi novia de la que estoy enamorado, ¿cachai? Me gusta mi banda porque me ha dado N, ¿cachai? Porque gracias a la weá viajé N, conocí 1000 personas entretenidas y puta, la weá es mi familia, mi banda, ¿cachai? Creo que hay cosas que me siguen igual que cuando chico, hay N weas que no las sigo queriendo y no me gustan, ¿cachai? Pero ya no pierdo tanto tiempo odiándolas. Vamos en plan macho. Hay que ir a mantequilla. A la playa, a la combe. Y finalmente resistencia. O sea, la utopía no está desarmada, la utopía está repensada. Entonces cuando usted me pregunta qué significa que los fiscales estén en mi casa, nunca se fueron de acá, siempre han estado. Perfecto, ya. Uno puede hacer su propio mundo con su gente. Creo que por ahí va la...